No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Y como todo tiene que ver con todo, también esto lo podríamos asociar a otro momento muy emotivo que tuvo este programa a través de uno de nuestros compañeros. En realidad el tema lo atravesaba él, pero se irradia cuando este tipo de cosas lo atraviesan a uno, y en este caso estamos hablando de Eric Domergue y la historia de Eve y su compañera. Exactamente, sí, Cristina Cialceta, que realmente nos conocimos esa historia, nos otra emocionó historia también muchísimo. Leímos el libro de Eric, vimos el documental, sí, pero salió una nueva película, sí, relacionada con esta historia, de la que Ives y bueno, Eric y toda la familia Domergue son protagonistas. Y está participando del 10º Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata, que se llama Marfisi, y que va a durar hasta el 16 de agosto. Cuenta con una competencia internacional de documentales con 12 películas de Argentina, de Italia, de Brasil, de México, de España, de Francia, de Uruguay, Países Bajos, Perú y Polonia, y además 23 cortos que forman parte de una competencia a nivel nacional. Y hay una sección en la que está participando una película que de la que estamos hablando, ¿no? Claro, exactamente. En la sección Cine más Historia se presenta el documental Una flor para las tumbas sin nombre, de Daniel Etchim, que relata la historia de Eve Domergue y Cristina Cialceta, desaparecidos durante la dictadura, cuyos restos fueron identificados después de más de 30 años de estar desaparecidos, gracias al trabajo de una docente y la historia de la escuela que tantas veces contamos acá, ¿no? Ahora, no sé si ya le robamos toda la letra a Eric Domergue, porque no, le dejamos poco. Gracias, para Gracias, Domergue, hasta luego, chao. Hasta luego. ¿Cómo va? Hola y chao. Estaba pensando, digo, pobre Eric, nosotros bla, bla, bla, pero en realidad el que está en Mar del Plata y el que tiene que ver con esta película y el que está viviendo este encuentro, este Festival Internacional de Cine, es Eric. ¿Cómo va la cosa? Contanos todo, el ambiente, cómo es estar ahí participando y bueno, con una película que te conmueve tan precisamente, no solo a vos, a toda tu familia y también, por supuesto, a la comunidad. Sí, no, sin duda, obviamente. Pasaron 4 años exactamente, ¿no? Desde el anuncio de la presidenta en casa de gobierno de que habíamos recuperado los restos de Ivy y de Cristina. Y por un lado parece como que si fuera el primer día, ¿no? Esto ya tiene vida propia, hay iniciativas en escuelas, en cineastas, en documentalistas, digamos, que escapa absolutamente a todo lo que hizo la familia que hicimos al principio para darle difusión a esto, ¿no? Así que realmente por donde se lo mire es una maravilla, ¿no? Poder seguir contando esta historia, llevándola a distintos rincones, y en este caso, concretamente, acá este Festival Internacional, que es el 10º año, ¿no? Así que está realmente muy, muy bueno, ¿no? Arrancó ayer con un acto de presentación, con una primera película, y bueno, y la nuestra, Una flor para las tumbas sin nombre, se presenta hoy a las 6:00 p.m. en el Centro de Arte Radio City, que es acá muy bien en el centro de Mar del Plata, San Luis 1750, así que ya pasé también la información. Para que vayan todos los marplatenses, o los que no son marplatenses y que están participando del festival. Ahora, vos, me gustaría que hicieras una síntesis del recorrido de esta historia. Nosotros lo conocimos por tu libro, pero después estos audiovisuales, estos documentales, miniserie, hasta llegar a esta película, contanos un poco, sintetizando, cuál ha sido el recorrido, digamos, en el cine o en lo audiovisual de esta historia de tu hermano y de Cristina. Es el tercer documental sobre la historia que se hace. El primero fue el que encargó a la propia presidenta ahí en casa de gobierno y que devino en un documental en 5 partes, que es el caso Melincué. Después hay un documental de, digamos, Expediente NN se llama, que es un documentalista de la propia ciudad de Melincué, y ahora esta, Una flor para las tumbas sin nombres, ¿no? Que además introduce algunas variantes propia del arte del propio director, ¿no? Que es ficcionalizar unas partes muy pequeñas, y especialmente lo más fuerte, lo más emotivo, es que aparece la voz, la propia voz de mi hermano, ¿no? Que habíamos rescatado nosotros de viejos cassettes de 1975, y bueno, lo han utilizado para este nuevo documental, y bueno, sin duda es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Hay que rescatar la generosidad de la familia Domergue, digo, y de Eric en particular, digo, que no solo le da todo el material, a veces sin saber muy bien hacia dónde va a ir, digo, pero pero que se terminó haciendo con muchísimo respeto. Digo, yo vi la película y realmente está, es muy respetuosa de toda la historia y realmente está muy bien llevada toda la historia, que también hace un poco de foco sobre lo que pasó en ese pueblo, lo que pasó ahí en Santa Fe, ¿no? Efectivamente, sí, cuenta lo que es Melincué, lo que fue la época de gloria con la laguna y después cuando se vino un poquito abajo con la inundación y todo lo demás, ¿no? Y pensar que en esa gran inundación ya estaban los dos NN enterrados en el cementerio, que quedó durante un año con 70 centímetros de agua, y bueno, cuando bajaron las aguas estaban ahí enteritos los restos esperando la identificación. Eric, esta película que hoy se va a proyectar en el Centro de Arte Radio City, por si acá alguien se quedó distraído, a las 6 de la tarde, en San Luis 1760, en Mar del Plata, ¿cuándo la vamos a poder ver acá en Buenos Aires o en el resto del país? Si va a haber si tenés idea de alguna presentación. Están en eso, justamente, bueno, estoy acá compartiendo con el director y con su mujer, Eugenia, que es la productora de la película, y están en gestiones para el Cine Gomón, están en gestiones la base de datos de virus de Rosario, ha sido actualizada. Es un lugar muy importante para toda esta historia, así que, bueno, obviamente ya daremos difusión de cuando llegue a la ciudad de Buenos Aires y a otras ciudades, ¿no? Bueno, por lo pronto, el 19 de septiembre, viernes, sí. Vamos a estar en Paraná también. Ah, bien. Y lo que te iba a decir es que comprometas al director y a su señora para cuando se estrene en Buenos Aires, sí, que vengan al programa. Dale. Y para que charlemos acá en vivo, si ellos pueden, un poco de la película, del porqué de esta película, para hacer, digamos, para conocer más profundamente cuál fue la intención y el sentido del creador del documental, ¿no? Dale, por supuesto. Mira, para terminar, así les dejo. Ya para terminar. Él coordina desde... Tenemos a Verónica Bichai coordinando. Veo el gesto a través del vídeo de Redondía. Qué vergüenza. Nada. Verónica está... Como vos, Julia, arrancaste antes, mientras yo esperaba la comunicación, diciendo que todo tiene que ver con todo. Sí. Simplemente, salvando la distancia, un paralelismo con esta historia del nieto 114, claro, en dos puntitos nada más, ¿no? Que son muy importantes. En las primeras horas después de la identificación, ¿no?, de este nieto 114, Ignacio Urbán, como quiere que lo llamen, parece que volaron los teléfonos, sonaron a toda hora en Abuelas, ¿no? O sea que la difusión de este caso está llamando a que otros que tienen dudas estén llamando. Pasó algo, manteniendo las distancias, con el caso DIV, que fue difundido tan masivamente desde Casa de Gobierno, y antropólogos en esos días siguientes recibieron muchos pedidos para sacar sangre de gente que tenía algún desaparecido, ¿no? Está y lo muy otro, bien, que es lo que yo siempre pongo el énfasis, me repito, pero es lo que creo que es lo que más me importa, es que con la identificación de la nueva identidad de Guido Ignacio Urbán, se está hablando de Laura y de Oscar Montoya, de la militancia, claro, de los padres. Claro. Y bueno, por algo ocurrió todo esto, tenía padres militantes, padres comprometidos, es lo mismo que Yves y que Cristina, que militaron y por esa ese deseo de cambio de sociedad, es que bueno, les pasó lo que les pasó. Totalmente de acuerdo. Bueno, esperemos que te ganes el premio. Digo, no, que el director... No, fuera de concurso. Fuera de concurso. El premio ya lo ganamos. Sí, tenés razón, es cierto. Bueno, entonces quedamos comprometidos para cuando se estrene acá y te mandamos un abrazo y, bueno, gracias por dejarnos una reemplazante maravillosa como Verónica. Obvio. Eso te íbamos a decir, Eric. Si te querés quedar dos o tres semanas más, con Verónica funciona increíble la coordinación de aire y todo, ¿eh? Mira, no me van a extrañar en lo más mínimo. No. Está Valentina Concetti, no, también. Sí, con Valentina, ya la felicité por los 15 años de Acelga, de que Acelga ayer. Así que somos un gran equipo. Sí, pasala bien allá, Eric. Gracias. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. No tenemos abuelita. Mirá, hablando de abuelas, nosotros, como entre comillas, viste cómo es el dicho, como no tenemos abuelita, hacemos autobombo. Está muy bien, y feliz día a los niños del equipo. Es cierto. Igualmente, Domar. Bueno. Un abrazo, Eric. Un abrazo a todos. Chau.